Y el nombre de la escuela a la que pertenecen, porque es algo que los acompaña todo el año, es decir, no es algo tan zafral, se trabaja todo el año y lo sienten muy fuerte también. Muy bien, luego vamos a tener la visita a José Joskovich, ingeniero en telecomunicaciones y director en ingeniería, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR e ingeniero consultor en la empresa Isbel. ¿Cuáles son los retos tecnológicos que afronta Uruguay en los próximos años? Vamos a hablar sobre ciberseguridad, ciudades inteligentes, asistentes digitales, entre otros. 5G. 5G. ¿Qué es 5G, Laura Rodríguez? No me mire con esa cara de bandida y dígame, ¿qué es 5G? No lo tenía que decir. Se le escapó. No se le escapó. Ella lo dejó salir. Le abrió la puerta al pájaro y el pájaro salió. No, es muy gracioso. No, es la nueva tecnología, lo que se viene y que permite una rapidez increíble en la transmisión de datos que logra hasta que se puede usar, por ejemplo, la medicina. Porque es tan rápida la conexión. Acordate antes, para ver un video, lo que era, para ver. Ahora con se me viene el ruidito de la conexión de internet con las dos pantallitas haciendo la L. Era tremendo. Ahora es una inmediatez. Ahí no hay esos segundos de retraso. Entonces permite, por ejemplo, las operaciones a distancia. Hay un montón de situaciones que ya nos va a explicar el que sabe. Emperadores. Emperador. Imperio de Ayuí. Acá dice, hola, ¿qué tal? Soy Diego y Flavia de Montevideo. Ahora estamos en Artigas y desfilamos en el Imperio de Ayuí. El carnaval de acá de Artigas es muy lindo, sí. Las escuelas son de barrios y se siente la pasión. Y cuando hablábamos de eso, lo que yo te decía, vos vas en julio, por lo que fuera, y te puedes llegar a cruzar con 10, además, 20 personas, sí. con los colores de su escuela. Se trabaja todo el año. Mis primas, que por lo general salen, y algunas con los trajes muy, muy elaborados, uno de mis tíos, o tío de mi papá en realidad, era el que hacía, por ejemplo, los armazones en alambre, para luego eso rellenarlo todo con las piedritas y las cuentitas, que son miles y miles y miles, para las plumas. Eso. Todo eso van a Brasil a traerlo, todas las plumas, las cuentas, todo lo que son los trajes. Entonces ahí toda la familia trabaja, hay muchas familias que se dedican a eso, el que hace los armazones, el que hace los carros, el que se dedica a confeccionar la ropa, es todo un trabajo. ¿Se recupera algo de eso, Laura? Porque vos sabés que no sé, ahora con esto que se... Eso está bueno para preguntarle todos los datos a Emiliano, ¿no? ¿Cómo es el ida y vuelta con respecto a esas familias que se dedican a eso en Artigas? Si simplemente es para que el espectáculo brille, o si hay una... ¿no? Como vos decís, por ese amor al arte que uno tiene, porque acá lo vemos en el carnaval nuestro. Acá dice, hola, no salí acá, pero fui en Río de Janeiro al ensayo de la Escuela do Samba. Bella Flor, besos nos manda Julia. Bueno, Mangueiras y Bella Flor son esa dualidad que sabemos conocer de Río, y lo que es la gran fiesta de Río. Ahora veremos si realmente hay un rédito. La intendencia ha hecho de esto un punto fuerte de Artigas, y ya es... Se reserva a mitad de año tenés que empezar a planificar si querés estar en el carnaval de Artigas para no quedarte fuera. Pero además, como estamos hablando, como turista. Sí, claro. Como turista, mirá. Sí, sí. Yo fui a tres carnavales de Artigas con una pausa de un año entre uno y otro, y me llamó la atención cómo fue creciendo la cantidad de público, ¿tá? Que no solamente es público uruguayo, también viene público del otro lado de la frontera a disfrutar de este carnaval. Acá dice, buenas tardes, saludos a la Escuela de Samba Copacabana de Paso Carrasco, que sacó el primer lugar en el desfile de Atlántida de Escuelas de Canelones. Nos dice Mary, que le agradecemos muchísimo la información. Y esto es una pregunta que está buena para hacérsela a José Koskovich, ingeniero en telecomunicaciones. Buenas tardes, dice, si el 5G también aumenta la frecuencia de microondas que viajan por el aire y nos atraviesan, efectos nocivos para la salud a largo plazo. Habría que saber si eso también está previsto o investigado, o si importa realmente. Acá igual ahora dice, las cuatro del grupo Esencial son todas lindas. Salí en Imperio de la Yui tocando redoblante el año 2000. Subimos al grupo A. Ahora trabajo en Montevideo ya hace 20 años. Hola, querida Laurita, en Paysandú, y por un desafío entre amigos, desfile, por favor. Creo que para eso se nace, porque quedé desarmada. Sí. Bueno, sí. Hay que llevarla esa también, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. No está tal fácil. Cual. Bueno, pero nosotros dicen que tenemos el gen. Todos los Rodríguez allá de Artigas nos ponen, nos golpeteas la mesa y ya se nos mueven los piecitos solos, te digo. Nunca lo hubiera pensado, vos, que sos tan... Te veo tan introvertida, no sé, no sí, sí. Eso sí, hay que tener resistencia física, hay que prepararse. No, y en la acá mujer, pasan las llamadas y en la mujer es diferente, porque la mujer todavía tiene que bancar el taco alto. Sí. que... Hay algunos trajes que podés estar un poco más cómoda, ¿no? Bien. Luego vamos a recibir a María Teresa Tortorella y a Nicolás Nocito, de la Asociación Calabresa del Uruguay, y a Marcela Taibo y Sandra Sánchez, de la Escuela 139 Calabria, es el nombre de la escuela, que presentan el proyecto Puccini in Calabria. El mismo brinda un viaje beca para 6 niños y niñas de la Escuela número 139 Calabria, del barrio Capra de Montevideo. Algo que ya pasó también con niños de otra escuela que pudieron viajar a China también, es decir, y niños que pudieron viajar a ciudades que tienen que ver con el nombre de la escuela. Vamos a conversar un poquito sobre este proyecto. Laura Rodríguez. Cairo Herrera. Yo le propongo ir a una pausa, respirar hondo, tomar energía. Comer. Vaya a comer, tranquilo. Divague, humor, realidad. Viva la tarde. Voy a necesitar una bolsa de lentejuelas para Valetute y unas plumas, porque acaba de pasar por... Hay dos puertas que hacen ángulo acá en el estudio, donde pasó Valetute moviendo el esqueleto. Ay, y lo sigue moviendo. Pero no. Pará. ¿Vos tenés algún carnaval de Artigas? Tenés arriba. Sí, claro. Se hace el que no, mira. Hazte fama conmigo y en realidad Valetute que sale a pelear la plata. Ahora, yo estaba pensando, ¿no? Mientras estaba escuchando esta música, que a nosotros nos dicen carnaval y nos imaginamos una cosa en este lado del país, ¿no? Y cómo... a la hora de festejar, lo que importa es la alegría, ¿verdad? Totalmente. Porque los ritmos, esos te llevan. Estamos en contacto con Emiliano Soravilla, secretario general de la Intendencia de Artigas, ya que hoy finaliza el Carnaval de Artigas 2020 con el desfile de las escuelas de samba más grande. Bienvenido, Emiliano. Bueno, muchas gracias, Jairo y Laura, por recibirnos, por estar charlando con ustedes. Un placer. Bueno, comentábamos con Laurita que el carnaval del norte en general, en los últimos, capaz que yo, vos decime bien porque la tenés más clara que yo, pero yo calculo que en los últimos 10 años ha logrado un poco más de atención desde este lado del país. Sí, realmente, Cairo. El carnaval de Artigas tiene más de 30 años en lo que es carnaval de Artigas, es decir, el desfile de las escuelas de samba por Avenida del Ecuador, pero realmente desde unos 10 o 15 años para acá ha habido una evolución muy importante en lo que es el lujo, en el detalle, en el nivel estético, digamos, de lo que es el carnaval, y también lo que tú decís, la atención de la gente del sur del país, de muchos uruguayos y de extranjeros también, ¿no? Es decir, antes el carnaval de Artigas era un evento más concentrado en lo local, los espectadores eran todos locales y los participantes también, pero hoy tenemos miles de visitantes que nos visitan para el carnaval y que además no solamente como espectadores, sino que también participan en los propios desfiles, ¿no? Uh-huh. Que hubo una evolución del carnaval en ese sentido también. Emiliano, me voy a ir un poquito de tema y voy a hacer un pequeño paréntesis, pero siempre pensando en un eterno reclamo del norte del país en lo que tiene que ver, bueno, con la importancia que realmente tiene que tener como parte del país. A nivel estratégico, ¿cuánto ha servido este crecimiento del carnaval de Artigas para que por lo menos sean visibles otras cosas que tienen que ver con Artigas, también en lo turístico, también en lo que tiene que ver con lo industrial, como para, bueno, para tratar de que no exista más esa brecha, ¿verdad? Sí, realmente la importancia ahí del carnaval ha sido fundamental, como que se retroalimenta con otras cosas también, ¿no? Es decir, gracias al carnaval se empezó a conocer mejor Artigas, se empezó a conocer cosas positivas en nuestro departamento, las piedras preciosas, que son una cosa que quizás no tienen todavía el potencial de conocimiento de la gente en realidad, pero gracias al carnaval y también a partir del carnaval se generaron también otras cosas, ¿no? Es decir, fue como una retroalimentación y de que la gente empezara a ver a través del carnaval todo el potencial que tiene nuestro departamento. Y además, por ejemplo, ayer tuvimos la presencia de Luis Lacalle Pou, por primera vez en la historia un presidente, en este caso un presidente electo, nos visita y fue forma parte del carnaval, eso significa un apoyo impresionante para nosotros, pero también es el reflejo de la importancia que está teniendo el carnaval de Artigas como, no solamente como espectáculo cultural y artístico, sino también como motor de desarrollo, ¿no? Es decir, porque acá el carnaval mueve una dinámica impresionante de gente que alquila sus casas porque no tenemos hoteles suficientes, las personas que trabajan para que las escuelas puedan salir en carnaval, las personas que tienen puestos de venta de comida. Es decir, hay un desarrollo económico a partir del carnaval que es imponente y que ahora, por lo menos desde las autoridades electas, hay un respaldo importante y hay un compromiso también de seguir apoyando con infraestructura. Hay que recordar que la ciudad también fue evolucionando en su infraestructura para poder recibir a los turistas y para poder tener mejor acceso, digamos, a nuestra ciudad. También desde el gobierno departamental ha habido una apuesta importante en infraestructura de calles, de alumbrado, de basura, para que durante los 3 días de carnaval la gente pueda vivir una realidad diferente, pero también, obviamente, durante todo el año. Pero en realidad el aporte del carnaval en ese sentido ha sido muy bueno en generar esa dinámica, ¿no? Ya que hablabas del presidente electo, ¿cómo fue su rutina por ahí, por el departamento, además de estar presente en el carnaval? No, estuvo pocas horas. Bueno, la calle Pou ha venido en otras oportunidades al carnaval antes de ser electo presidente. Tiene una presencia muy fuerte acá en Artigas, por lo menos la ha tenido en los últimos años. Y ayer realmente fue una visita corta, pero pudo participar de los desfiles de carnaval. No tuvo tiempo de hacer una agenda más extensa, pero estuvo presente en el palco oficial, acompañado por la diputada Valentina Dos Santos, el intendente actual Beltrán Vázquez y el exintendente Pablo Caro. Claro, es una señal fuerte, igual como vos decís, es una señal fuerte, ¿no? Sí, realmente es una señal fuerte en cuanto al apoyo que se le pretende dar al carnaval y a lo que es para nosotros enaltecer, esta fiesta, porque realmente que venga un presidente significa que el carnaval de Artigas está teniendo otra presencia nacional, y eso a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción, porque realmente Artigas no es de las más conocidas por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora empezamos a cambiar un poco la pisada en ese sentido. Emiliano, no, perdón, te interrumpí, seguí, yo ya te pregunto. No, decía eso, que para nosotros realmente la presencia de un presidente es algo que nos llena de orgullo y que además se ha luchado muchísimo desde la organización del carnaval y desde el gobierno departamental por obtener esos reconocimientos. Se hace el lanzamiento carnaval en Montevideo, se trata de impulsar un poco nuestra cultura también allá. Ahora Montevideo tiene un carnaval samba también. Nuestro carnaval es muy parecido al carnaval de Río de Janeiro, es totalmente diferente al carnaval tradicional de Montevideo, pero ustedes ahora en Montevideo tienen también un desfile de escuela de samba, por lo cual también la experiencia de Artigas se está empezando a replicar en otros departamentos. Eso también es un orgullo para nosotros, sin dejar de ser quizás una competencia comercial, pero bueno, creo que la particularidad que tiene el carnaval de Artigas no la tiene ningún otro carnaval del país ni de la región. Y vos sabés que me das el pie para la pregunta que te iba a hacer. Teniendo en cuenta esta proliferación de escuelas de samba, no solamente en Montevideo, sabemos que en Canelones también, que en otros departamentos hay personas que, bueno, que sienten amor por este ritmo y están apostando a ir llevando adelante diferentes escuelas. ¿No existe la posibilidad que, así como Montevideo es la capital del carnaval, de lo que tiene que ver con el concurso, Artigas se transforme, siempre pensando en el bien turístico y económico del departamento, por lo menos en una temporada, de transformarlo en una especie de capital de este concurso específicamente de escuelas de samba? Sí, bueno, Artigas ya es la capital del carnaval samba, ya está declarada, digamos, legalmente en ese sentido. Hay declaraciones del Ministerio de Turismo en el que le dan esa asignación de la capital del carnaval samba. Y también hay que tener en cuenta que en la región, por ejemplo, los carnavales del sur de Brasil están dejando de existir por falta de apoyo del gobierno, por lo cual eso a nosotros también nos ha servido, porque bueno, todo ese conocimiento y toda esa experiencia del sur de Brasil está viniendo para Artigas, y eso aumenta la categoría y el nivel de nuestro espectáculo, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que en el carnaval de Artigas está, digamos, quedando en el Uruguay como el mejor carnaval samba del país, sin duda. Emiliano, y también no podemos dejar de lado que la televisación cambió muchísimo, ¿no? El que la televisación estuviera presente, el que pudiéramos desde aquí, porque a veces, viste, que son, no son distancias tan grandes, apenas 500, 600 kilómetros, y uno no se entera. desde algunos lugares del país lo que sucede en el norte. Eso también aportó, pero creo que se llegó a eso por el arduo trabajo de la gente que siempre apostó a lo mejor, a que todo lo que se usara, los productos, lo que se hiciera, fuera lo mejor de lo mejor. Y eso se refleja luego, hablábamos con Cairo, en lo que la gente recibe, o es simplemente lo hace por ese amor de hacer lo mejor, o tiene un rédito económico significativo en preparar todo lo que prepara. No, en cuanto a lo que tú decías de la transmisión, sí, realmente esa tecnología, digamos, ha ayudado mucho a la difusión de nuestro carnaval, pero también hay que tener en cuenta que la experiencia de vivir y de ver una escuela de samba desfilando en Artigas, verla en directo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno ve en la televisión, ¿no? Es decir, en la televisión se ve lindo, pero ustedes no saben lo que es verlo en vivo. Es realmente una obra de teatro al aire libre, con gente desfilando durante 7 cuadras, lo cual es muy difícil de lograr, y que salga todo perfecto. Lo que realmente hay un trabajo de todo un año atrás de eso, para que en una hora, que es lo que demora una escuela de samba en desfilar, se vea ese espectáculo como se ve. En cuanto a lo otro, sí, realmente hay un rédito económico para las escuelas de samba, sí, porque hay premios económicos para el carnaval. También tengo que decir, para los que no saben, que el carnaval de Artigas no dura solo los 3 días que uno ve de desfile que se está viviendo ahora, sino que empiezan en diciembre con los ensayos en cada una de las cuadras de ensayo de las escuelas, porque las escuelas de samba de Artigas son, digamos, agentes sociales en cada barrio de la ciudad. Cada escuela de samba representa un barrio. Y en ese barrio tienen su sede, digamos, las escuelas, y en diciembre empiezan a ensayar lo que va a ser el carnaval, lo que va a ser el sonido, la batería, que es lo que uno escucha cuando pasa la escuela, y esos son eventos de carnaval independientes. Es decir, de ahí las escuelas recaudan dinero para poder presentar en la avenida lo que presentan, además del importante aporte económico que hace la intendencia, ¿no? Es decir, pero sí, hay un rédito económico para las escuelas, pero después, para la ciudad de Artigas, el carnaval genera oportunidades económicas en todos los ámbitos. Y después lo que vos decías de la oportunidad de poder participar, además. Exacto, sí. Hay 1.500 integrantes por escuela de samba en las escuelas grandes, después en 1.500. Las escuelas chicas se reduce a la mitad, más o menos 700 personas, son escuelas de menor porte, digamos, pero sí, y hoy en día la mayoría de los visitantes que vienen a Artigas en algún momento participan como en cada escuela desfilando, y una vez que lo hacen ya después es muy difícil dejar de hacerlo. Es decir, la experiencia que vive un turista cuando viene a Artigas a vivir el carnaval, por lo que nos cuentan, es después como adictiva, digamos. Es difícil dejar de venir después. ¿Y sabes más o menos cuánto anda lo que hay que pagar para poder participar? No tengo mucha idea, pero andaba cerca de unos 700 pesos un traje completo como para poder desfilar por día en carnaval. Digamos, es una suma muy muy chica para lo que es el espectáculo y lo que se vive en la avenida, ¿no? Es decir, el desfile de una escuela de samba, de estar desde adentro, es realmente espectacular y la gente lo disfruta mucho, sobre todo los que vienen de afuera. Pero la mayoría de la gente que participa del carnaval, que es los que desfilan, son locales, ¿no? Es decir, es gente de Artigas que se prepara todo un año, la mayoría, se hacen sus propios trajes. Algunos trajes ya están prontos, pero la mayoría se confeccionan acá en Artigas, eso también genera mano de obra. Y bueno, y hay gente que realmente hace más de 20 años que desfila en la misma escuela y lo hace religiosamente, ¿no? Es decir, ya es una costumbre y una práctica de los artiguenses participar de su carnaval. Sí, no, y además, como decíamos con Laura y hablamos contigo al principio, es un sentimiento que los acompaña todo el año, no es un sentimiento zafral. Exacto, sí, se ha trabajado mucho también en esto para poder desestacionalizar el carnaval, ¿no? Sobre todo a nivel turístico. Uh-huh. Es decir, tratar de generar instancias en las cuales no solamente los 3 días de carnaval hablemos de eso, sino también vivir el carnaval en otros momentos. Por lo menos, como te decía, desde diciembre hasta ahora se vive el carnaval en Artigas, ¿no? Así la gente de acá lo vive desde diciembre, por lo menos con los ensayos, pero durante todo el año hay carnaval, existe carnaval, no en esta dimensión, por supuesto, porque está concentrado en estos 3 días del evento, pero hay diversas manifestaciones y se está trabajando en tratar de generar otras instancias en las que se pueda ampliar, digamos, el espectro del carnaval. Emiliano, ¿cómo se evalúan las diferentes escuelas? Contanos un poquito cómo está conformado el jurado, si las personas son conocidas regionalmente o estamos hablando de personas también conocidas nacionalmente dentro del jurado, ¿verdad? Sí, bueno, eso también ha sido un hito, digamos, de cambio radical en lo que es la evolución del carnaval. Antes los jurados eran locales, eran elegidos acá en Artigas, y ahora, desde hace algunos años, el jurado es una empresa contratada de Brasil. La mayoría de los jurados participan como jurados en el Carnaval de Río de Janeiro y en el Carnaval de San Paulo. Son todos de afuera, no se sabe quiénes son hasta el momento en que llegan acá, porque se contrata a la empresa, pero no se sabe las personas. Eso le da también una transparencia a lo que es la evaluación de la competencia. Se hace una reunión previa que se realizó el día viernes con todos los presidentes de las escuelas de samba, en la cual en este año también participé yo, en la que cada escuela presenta su tema, tienen una carpeta en la que presentan toda la temática que van a mostrar en la avenida. Hay un intercambio de ideas con el jurado para ajustar algunos detalles de evaluación y la verdad que la evaluación que se está haciendo desde los últimos años del Carnaval de Artigas es muy buena, es muy prolija, y ha generado una confianza en la gente en cuanto a lo que son los resultados, ¿no? Es decir, antes se generaban algunos inconvenientes con los resultados del carnaval cuando el jurado no era de afuera, cuando era local, y a partir de algunos años para acá, esa experiencia de cambio de jurado de afuera y con experiencia, imagínense un jurado que evalúa el carnaval de Río de Janeiro, que evalúa el carnaval de Artigas, y ellos mismos dicen que a nivel técnico no encuentran muchas diferencias entre el carnaval de Río y el de Artigas. Así que imagínense para nosotros lo que significa eso. Es decir, ellos nos decían, me decían el otro día, los carros alegóricos que uno ve en Río, obviamente salvando las dimensiones, porque ellos trabajan con carros mucho más grandes, el nivel de detalle lo tiene exactamente igual el carnaval de Artigas. Los trajes de las personas que desfilan son prácticamente los mismos en Río que en Artigas, por lo cual, salvando, como digo, la diferencia de la cantidad de espectadores y cantidad de participantes, lo que nosotros decimos que somos como un mini carnaval de Río es cada vez más verdad, y los jurados le han dado le han enaltecido, digamos, el espectáculo con la seriedad y con la experiencia que tienen. Claro, me imagino que además, como lo decís vos, que se vive desde el barrio, es como acá el fútbol. Me imagino que se armarían unos líos. Queriendo colgar al juez, ¿no? No, sí, la verdad que antes era complicado, pero ahora la competencia, digamos, es cada vez más sana, digamos. Hay mucho fanatismo, por supuesto, entre diferentes escuelas, pero se ha ido superando esa convivencia. Las escuelas de samba se ha ido entendiendo que fuera de Avenida Le Cuéder, durante los desfiles, somos todos vecinos, todos nos conocemos en Artigas, es muy difícil no conocerse, tenemos que seguir viviendo todo el año, entonces como que ha ido aplacando un poco lo que es las competencias. Desde hace algunos años no se ve ningún tipo de incidente en lo que es el fallo del jurado, que se da el día martes a las 16 horas, el día siguiente al carnaval ya se dan los resultados. En otras instancias eso generaba problemas de seguridad, ahora no hay ningún problema, las escuelas conviven alrededor del fallo sin ningún inconveniente, y además también, que omití decir, el carnaval de Artigas tiene, digamos, nos damos el lujo de decir que somos el carnaval más seguro, no hay absolutamente ningún incidente de seguridad en los desfiles, ni con los participantes, ni con los espectadores. El año pasado hubo cero incidentes, en lo que va de este carnaval, cero incidentes también, por lo cual es también una fiesta para la familia, y en un momento como el de hoy, el hecho de tener una fiesta segura, imagínense 20.000 personas en una avenida cerrada, que no hayan problemas de seguridad, es realmente un logro importante para nosotros. Sí, eso lo destacábamos hace unos días nada más cuando charlábamos con el intendente, con Pablo Caram, que además está escuchando y le manda saludos. Sí, que hablábamos de eso, ¿no? Cero incidente, nunca llega, y tal vez porque el objetivo siempre fue el solo deleite del espectáculo. El ver el despliegue, el ver los colores, el ver el baile, tanto para los que lo van a ver como para los que van a participar. Nunca se coló ninguna otra cosa, como de repente podemos ver, decir, bueno, vas y la jode y te tomas todo. Y no, eso es como, y lo digo así porque es como se conoce, ¿no? Perfecto. Cuando hablamos entre... Acá el objetivo es andar a ver lo que son los trajes, lo que son los carros, cómo se prepara la gente. Siempre fue ese valor agregado, ¿no? Entonces eso hace que el espectador vaya y se siente y disfrute. Es básicamente... Sí, eso también ha sido gracias a la profesionalización del carnaval. Digamos, pues yo como les contaba, el carnaval tiene más de 30 años, pero en un momento, en su momento inicial, era más participativo en el sentido de que los espectadores podían meterse en la avenida, continuar desfilando, después volver a la vereda. Es decir, había como una participación masiva de todos en el desfile y eso generaba un montón de inconvenientes. Después, con la profesionalización del carnaval, digamos, uno tiene espectadores en un lugar y tiene participantes en otro y no pueden mezclarse. Entonces eso también genera que el espectáculo se viva de otra manera. Es decir, uno está presenciando, como yo digo, una obra de teatro a cielo abierto y con movilidad. Entonces el rol de espectador ha mejorado muchísimo. Es decir, las condiciones en las que uno está bien sentado, está en un lugar cómodo y está mirando un espectáculo que se desarrolla normalmente y en forma simétrica, digamos, y no tiene ningún inconveniente, digamos. Antes era más complicado y bueno, todo eso se fue formalizando de alguna manera, se fue profesionalizando y año a año va mejorando también, ¿no? Emiliano, nos alegramos muchísimo de toda esta fiesta que se está viviendo en Artigas. Que hoy finaliza. ¿Quiénes desfilaron? De cómo ha ido evolucionando también. Sí, hoy estamos ya terminando, pero pasa rapidísimo. Sí. Es decir, uno trabaja todo el año para carnaval y parece que en un abrir y cerrar de ojos ya pasó. Hoy tenemos el último desfile, son las cuatro escuelas las que participan hoy, son las cuatro escuelas que integran la Federación de Escuelas de Samba de Artigas, son las escuelas grandes, digamos, que es Barrio Rampla, Barrio Emperadores de la Zona Sur, Barrio Ayuí y Escuela de Samba Académico, que representa Barrio Centenario. Son las cuatro escuelas más grandes, tienen más o menos 1.500 integrantes cada uno. Y bueno, hoy se vive, digamos, el día más emocionante porque desfilan todas juntas. Toda la comunidad y toda la gente que acompaña a cada escuela va a estar presente en Lecuedar, por lo cual se espera más público que los otros días. Así que bueno, hoy realmente va a ser una fiesta. Todos los días se va superando algunos inconvenientes y dificultades que van surgiendo, porque como les digo, imagínense un espectáculo con 20.000 espectadores, más 5.000 participantes en escena. Es difícil de organizar, a veces se genera algún inconveniente en cuanto a organización, pero se van superando todos los días y bueno, creemos que hoy vamos a tener un cierre maravilloso del carnaval. Ayer Lecuedar estaba llena de visitantes, estaba llena de espectadores, y hoy creemos que va a estar mejor todavía. Eso te iba a preguntar, ¿cómo están los números, Emiliano? Porque estuvimos tan preocupados durante toda esta temporada. ¿Cómo están los números? No, acá no se sintió, digamos, la diferencia. Cada vez viene más gente, incluso tenemos problemas locativos. Artigas no tiene suficientes hoteles. Como le dije al principio, la gente alquila sus casas, sale de sus casas, va para la casa de algún vecino, de algún familiar, y deja sus casas libres para alquilar a la gente que viene. Los tres días, el primer día siempre es un poco menos la cantidad de gente, pero igual había una importante cantidad de gente. El último día es el que más gente viene, pero a nivel general los números van bien. La intendencia no es la que maneja eso, lo maneja la federación, pero por lo que pude saber, están muy bien en cuanto a venta de entradas. Muy bien. Emiliano Soravilla, secretario general de la Intendencia de Artigas, muchas gracias por este contacto y bueno, que sea un gran carnaval. Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada y por darle la difusión, por esta difusión que le están dando a nuestro carnaval. Para nosotros es muy importante que el Montevideo se conozca y que, bueno, que programas como los de ustedes, con la audiencia que tienen, que nos den el espacio de poder dar a conocer lo que es nuestro carnaval, realmente es muy importante, así que les agradezco mucho, en forma personal y en forma también institucional del carnaval, que nos puedan dar este espacio. Te mandamos un abrazo, Emiliano. Un abrazo, gracias. Buenas tardes. Laurita, tenemos que ir a una pausa. A Méndez está por venir algo. Ah, vos sabés que no me doy cuenta. No, vos te haces la que no te das ¿Por cuenta. ¿Por qué es un señor tan tranquilo, el tacuarembuense? Claro, pero a mí me escribe. Y me pone pausa con todas las letras mayúsculas. En mayúscula. Y varios signos de exclamación. Y armas, cuchillos y cosas así, que no sé qué es lo que viene. Armas. Armas blancas y de las otras. Vamos a la pausa informativa, Sarandí, seguimos adelante. Presenta Nick. Las noticias a la hora 14. Agencias del orden público de Estados Unidos buscan identificar a más víctimas en un caso de explotación infantil. Se trata de que el 21 de enero, Álvaro Fernández, de 74 años, fue acusado formalmente por la Mancomunidad de Virginia de 16 cargos de agresión sexual con agravantes contra un menor y 3 cargos de sodomía forzosa de otro menor. El 20 de junio del año pasado, 2019, agentes del despacho local de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Harrisonburg y oficiales con el Departamento de Policías de esa localidad arrestaron a Fernández en Sarasota. Esto fue con la asistencia también de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional en Sarasota y de la Oficina del Alguacil Local. Investigadores estaban buscando más víctimas que pudieran haber estado en contacto con Fernández. Las autoridades de los Estados Unidos sospechan que Fernández tuvo contacto sexual ilícito con menores en iglesias y hogares para niños en las ciudades de La Paz y de Las Piedras, aquí en Uruguay. Estos investigadores han identificado a múltiples víctimas que presuntamente fueron victimizadas por el acusado entre los años 1983 y 1994 aproximadamente. Reiteramos que investigan justamente que Fernández tuvo contacto sexual ilícito con menores en iglesias y hogares en La Paz y Las Piedras. Fernández residió tanto aquí en Uruguay como en los Estados Unidos y él viajó entre los dos países varias veces el pasado año. 27 grados 6 décimas la temperatura actual en Capital. Bien, es un placer recibir a José Koskovich. ¿Está bien Koskovich o Koskovich? Koskovich. Koskovich, perdón. Ingeniero en telecomunicaciones. Tiene que venir García, tenemos gente. Claro. Ingeniero en telecomunicaciones y director o doctor. Doctor. Doctor en ingeniería, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR e ingeniero consultor en la empresa Isbel. Bueno, para hablar un poquito de los retos tecnológicos que se vienen para el Uruguay en los próximos años. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por recibirme y por la invitación. Bien. ¿Dónde está parado el Uruguay a nivel tecnología en la región? Uno siempre escucha hablar del Uruguay cuando, por ejemplo, Antel hace un tipo de publicidad del país mejor conectado, ¿verdad? ¿Eso es así? Eso es así. Uruguay está muy bien posicionado, tanto a nivel de la infraestructura tecnológica con la que cuenta, como a nivel de los profesionales que forma en las distintas universidades. A nivel latinoamericano estamos en una posición muy buena. Efectivamente tenemos una de las mejores redes de conectividad de Latinoamérica, una enorme penetración de lo que es la tecnología digital hacia los hogares, hacia el ciudadano en general. A nivel de celulares tenemos más de 5 millones de dispositivos móviles en el país, siendo un país de menos de 4 millones de habitantes. O sea que efectivamente estamos en un muy buen posicionamiento en lo que respecta al despliegue tecnológico en la región. Ahora, el despliegue tecnológico parecería de alguna manera, y esto lo digo adivinando y hablando porque tengo boca, ¿verdad? Parecería ser una de las formas más democráticas hoy en día en lo que tiene que ver para la formación de una persona. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay personas que de pronto escriben con falta de ortografía o son personas que no tienen cultura general, pero pueden manejar perfectamente uno de estos tipos de aparatos. ¿El futuro de la educación está por acá también? Por el atractivo de la tecnología estoy hablando, ¿verdad? Bueno, es que justamente la tecnología está siendo diseñada para que pueda ser usada nativamente. Hablamos ahora de los nativos digitales, ¿verdad? Los niños que nacen y ya saben usar una tablet, un smartphone, un dispositivo electrónico, porque se pone mucho énfasis en que los diseños de esos dispositivos sean muy intuitivos y puedan ser rápidamente incorporados por todas las personas, digamos, no solo por los niños que ya nacen con eso embebido, sino por los adultos mayores que se enfrentan ahora a un desafío increíble por lo que han vivido durante toda su vida y aún así la gran mayoría de ellos pueden hacer uso de la tecnología que está justamente diseñada pensando en lo que se llama la calidad de la experiencia, ¿verdad? La calidad del usuario, la calidad de la experiencia que tiene el usuario en usar esa tecnología. Entonces, es cierto que la tecnología democratiza, que la tecnología acerca la información a todos los ciudadanos en todas sus edades, bueno, particularmente en Uruguay, en donde esa tecnología se está llevando a las escuelas, ¿verdad? Y a desde los más pequeños, incorporándola desde la educación inicial. Uno de los ítems que tenemos acá para conversar contigo tiene que ver con la ciberseguridad, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, en lo que tiene que ver con ciberseguridad, como estamos hablando de algo tan cambiante, por ejemplo, personas que están especializadas en este tipo de leyes, te dicen que esas leyes todavía son muy transparentes. Cuando estoy diciendo transparentes, que no son leyes sólidas todavía, justamente por los cambios que tiene la tecnología. ¿Qué tan seguros estamos en lo que tiene que ver con esto? Bueno, primero que nada, no soy experto particularmente en ciberseguridad, pero es muy cierto que las nuevas tecnologías traen asociadas una cantidad de beneficios, una cantidad de aspectos que son enormemente beneficiosos para todos nosotros, pero juntamente con eso también trae asociada una serie de riesgos y una serie de amenazas que tenemos que también tener conciencia de ellas. Pasa habitualmente que la tecnología se desarrolla mucho más rápido que las regulaciones, que la popularización actual de cualquier sistema tecnológico informático es rápidamente ubicuo y a nivel global se distribuye en el mundo, y lo que son las legislaciones alrededor de eso muchas veces tardan más tiempo en desarrollarse. Ejemplos de eso hay por doquier. Estamos hablando ahora de, yo que sé, en otras latitudes, de autos autónomos, en donde verdad, los autos deciden y manejan y toman decisiones que pueden afectar una cantidad de cosas, incluso la vida humana, y todavía recién estamos empezando a hablar sobre la ética y la legislación atrás de ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué tan capaz que es una pregunta incómoda para vos, ¿no? Pero ¿qué tan peligroso es tanto confort? Es una pregunta complicada y difícil de responder. Hay que tener, en lo personal, ser consciente de los beneficios que obtenemos versus la información que entregamos, ¿verdad? La información que nosotros proporcionamos acerca de nosotros mismos y acerca de nuestro entorno puede ser, como todo, puede ser utilizada para ordenarme las fotos en Google y generarme el álbum de fotos familiar y automáticamente compartirlo con mis amigos, pero también puede ser generada con fines, digamos, menos bonitos, puede ser utilizada por las empresas para otras cosas. Tenemos, bueno, el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, que fue muy popular hace un tiempo, en donde por medio de conocer las preferencias personales se puede eventualmente terminar influyendo en las opiniones, en los deseos y en definitiva en las acciones que las personas toman sobre la base de publicidad teledirigida, sobre la base de generar opiniones, sobre la base de noticias falsas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos, no hay una recomendación universal para esto, saber que, bueno, que todo lo que obtenemos tiene un precio y que muchas veces ese precio es nuestra información personal, y por lo tanto tener cuidado en el acepto de las condiciones, ¿verdad? Cuando hacemos clic en acepto para instalar la app o para acceder a un sitio, saber que seguramente detrás de eso hay cierta información que se está recolectando acerca de nuestro comportamiento, acerca de lo que nosotros navegamos, de los sitios que son de nuestra preferencia, etcétera, etcétera, y que eso puede eventualmente ser usado, como todo, para fines nobles o para sí, fines yo nobles. A mí me viene enseguida el ejemplo en Facebook, donde está mi fecha de nacimiento. Yo cumplo 40 este año y ya me están recomendando unas remeras, porque además cumplo en junio, me están recomendando unas remeras que dice junio, nací en junio, los 40, no sé qué. Y yo vi eso realmente que me dio impresión al principio. Pero yo dije, esto igual de última, me están queriendo vender una remera para junio cuando cumpla los 40, no entienden, en realidad no estoy tan contenta. Pero bueno, en fin, convengamos que no, como vos decías, a veces los fines comerciales no son tan trágicos, diríamos. Pero está toda la influencia y todo lo que tiene que ver con la fake news, que ahí sí, cuando se genera un pensamiento en torno a lo que uno de repente busca generalmente, y eso puede traer también, ¿no?, que se entre en una rosca de siempre viendo lo que yo pienso siempre y no podamos salirnos de eso. Hay una cosa particular que, a ver, vos me decís si es realmente a lo que se apunta en esto de ciberseguridad y privacidad que se buscan en estos cinco temas tecnológicos que Uruguay tendrá en agenda en 2020, que sea esa de concientizar sin el miedo de estar en los límites de lo comercial, porque tal vez en algún punto no nos advertían mucho de los riesgos, porque bueno, porque el fin es muy comercial, de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces todo lo que se nos ofrece es mejor consumirlo y bueno, y no asumir demasiado a veces qué riesgos eso tiene. Pero acá habla de una concientización respecto a ese uso y a fomentar una cultura de la ciberseguridad. Apunta un poco a eso, a decir como, bueno, sí, buenísimo, está este producto, pero atento. Sí, por supuesto, la concientización es casi que la única manera de la prevención. O sea, seguramente el gobierno y, en fin, en general, los estados van a tener que trabajar mucho en la concientización de los ciudadanos, en la transmisión de información, en que la gente sepa qué es cuáles son los datos que se le está entregando a las aplicaciones o incluso al estado o incluso a las empresas. Y qué se puede y qué no se puede hacer con ello, ¿verdad? Entonces, la concientización es casi la única manera de garantizar la prevención, digamos. Hoy es la tecnología es parte de nuestra vida y no podemos vivir sin la tecnología. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa con esa necesidad que tienen la mayoría de las personas de estar, entre comillas, conectados? Porque, a ver... Y bueno, eso es más para psicólogo que para ingeniero, ¿verdad? Pero, no, pero capaz que vos desde tu lugar y tu experticia, podés decir, mirá, sí, estar conectado es importante por esto, por esto y por esto. Yo creo que es un aspecto que, más allá de lo que podamos pensar, no tiene vuelta atrás, digamos. O sea, el mundo ahora vive hiperconectado. Antes, no sé, los chicos se iban de la casa y los padres sabían que volvían a cierta hora y durante periodos largos no tenían ninguna información concreta de si estaban, si no estaban, y ahora estamos cada cinco minutos viendo si están conectados en WhatsApp, les mandamos un mensajito, la verdad estamos muy preocupados en el instante. No me hables ese tema que ya se me viene encima, no me preocupes. Por eso. Entonces, esa es una realidad de cómo ha evolucionado la sociedad humana, digamos. Entonces, tenemos que convivir con ello, ya no podemos pensar en ir hacia atrás, sino en ver cómo convivimos y cómo hacemos que eso sea suficientemente seguro como para estar contentos con el uso de la tecnología y tranquilos con que no se va a usar en nuestra contra. Claro, sí. Eso es me gusta ese punto de la cultura de la concientización, ¿no? De más allá de todo, estar atentos y conscientes de lo que hacemos y si nos gusta, bienvenido sea. Ahí están, por ejemplo, en uno de los puntos, los asistentes digitales, que también estuvieron en el ojo de la tormenta. Ese bichito, esa cosita que a veces es casi imperceptible que está en nuestra casa y que en realidad puede estar abierta a lo que, porque reconocen nuestra voz y van interactuando con nosotros, esos asistentes digitales que nos dicen cómo está el tiempo, nos manejan también determinadas herramientas de la casa, pero que están también abiertos a todo lo que sucede en nuestro ámbito privado. Pero se vienen y no vamos a complicarle la vida al ingeniero. Ya se la compliqué yo con... Pero ¿qué se viene en ese sentido, en esos asistentes personales? Esos asistentes cada vez van a ser más personales. Y cada vez van a estar más atentos a nuestros deseos, ¿verdad? A nuestras intenciones y a nuestras necesidades. O sea, desde las aplicaciones que se usan para celular, en donde uno le habla, ¿verdad?, al celular y le pregunta alguna información particular, hasta los que están en nuestra casa, como la Alexa y demás, hasta nuestras interacciones a nivel empresarial con cualquier tipo de empresa, en donde al interactuar, típicamente vamos a estar siendo asistidos por un autómata, ¿verdad?, por un asistente, que nos va a ayudar en esa transacción, nos va a ayudar a saber qué queremos y sobre esa base tratar de resolvernos el problema y de última instancia transferirnos hacia una persona, hacia un humano. Pero en la medida que esos asistentes cada vez tienen más inteligencia, ¿verdad?, con las técnicas de inteligencia artificial que ahora existen y conocen a su vez más nuestro contexto y nuestro historial, nos van a permitir cada vez más ser más eficaces en darnos la respuesta. Como todo, eso tiene su aspecto sumamente positivo, en donde vamos a poder conseguir respuestas mucho más rápidas a lo que queremos, y eventualmente su aspecto de riesgo, en el que, bueno, ¿cómo es que el asistente virtual conoce todo esto de mí, verdad? Entonces, y en eso que vos decías de en cuanto a los clientes y demás, ¿estamos hablando de que va a ser también un nuevo empleado en una empresa? ¿La inteligencia artificial va a estar atendiendo, por ejemplo, me va a estar respondiendo preguntas? Eso ya está sucediendo, ¿no? O sea, los sistemas de inteligencia artificial están siendo incorporados en una gran diversidad de plataformas, muchas de las cuales nosotros ni nos enteramos y están por detrás, ¿verdad? Cuando nosotros llamamos o chateamos o mensajeamos con una empresa, por ejemplo, hacemos una consulta sobre, no sé, sobre nuestro saldo bancario, o un reclamo acerca de un servicio que no nos funciona. Bueno, antes eso lo atendía directamente una persona y ella era la que tenía que buscar los sistemas informáticos, pedirnos nuestra identificación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego se pasó por una etapa en donde eso se trató de automatizar, en donde el sistema nos pide algún dato identificatorio, nuestro número de cuenta o nuestro número de contrato, y nos da una serie de opciones, marque uno si tiene problemas, marque dos si quiere comprar un producto nuevo, ¿verdad? Era una especie de automatismo, pero muy sencillo. Si ese sistema pudiera conocer mi historial, para con esa empresa en particular, pero también mi contexto en general, podría ser mucho más efectivo en saber por qué estoy llamando, ¿verdad? Si yo, no sé, compré un producto hace 3 días y el sistema ve que, por ejemplo, pongamos un caso concreto, pongamos que compré un celular, activé la llamada, sí puedo hablar bien, pero no me funcionan los datos, no puedo acceder a internet desde el celular. Entonces llamo a la empresa de celular para preguntar cómo es que se accede a los datos. Bueno, lo histórico es que yo llamo, me dicen si quiere comprar un celular, si quiere reclamar, si tiene problemas de esto, te paso por una serie de menúes hasta que finalmente ahí a la larga me atiende una persona, le tengo que explicar cuál es mi problema. Si la empresa tiene en su historial que yo acabo de comprar ese producto y además sabe que hace 2 días no ingreso los datos y sabe que el promedio de los usuarios los datos accede a los 5 minutos que lo compra, etcétera, etcétera, puede deducir con cierta rapidez cuál es mi problema, adelantarse a lo que me pasa y darme la solución mucho más rápida. Entonces, así funcionan o van a funcionar esos asistentes digitales cada vez más orientados a la persona. ¿Cuál es la definición de ciudad inteligente? Bueno, quizás no sé si hay una definición concreta de ciudad inteligente, más bien un concepto. Es el concepto de aplicar tecnología para que la ciudad y sus habitantes, ¿verdad?, funcionen más armónicamente y más eficientemente. Uh-huh. Toda la tecnología aplicada, una gran cantidad de tecnología aplicada al funcionamiento de las ciudades, aplican el término actual que es las smart cities o las ciudades inteligentes. ¿En qué camino va Uruguay? Bueno, Uruguay en algunas ciudades, Montevideo, por ejemplo, tiene ya varios aspectos encaminados hacia los conceptos de ciudades inteligentes. No sé, el centro de gestión de movilidad puede ser uno de ellos, por ejemplo, ¿verdad?, donde hay un monitoreo en línea centralizado de distintas vías de circulación, y sobre esa base tomar decisiones en línea, por ejemplo, del tiempo de los semáforos, ayudar al tránsito. Hay el centro de monitoreo, que también centraliza en una plataforma digital varios el estado del transporte capitalino público y otros aspectos van en el camino de las ciudades inteligentes. Todavía hay largo camino por recorrer, pero estamos en un proceso es en ese camino. Eso sí. Te iba a preguntar, ¿qué estaría bueno desarrollar o en qué se pondrá énfasis o qué se está buscando, por ejemplo, desde la facultad? Bueno, en la facultad hay un grupo de Smart City, yo no estoy particularmente en ese grupo, pero hay muchos aspectos para mejorar. O sea, el transporte urbano tiene una cantidad de aspectos que se pueden mejorar. Hace relativamente poco, desde nuestra empresa Isbel, participamos en un prototipo para justamente proponer mejoras a la experiencia del pasajero dentro del transporte público, que sea más rápido la subida, que no haya boleto en papel, que se pueda pagar con el celular, ¿verdad? Toda una serie de aspectos que mejorarían la percepción de los usuarios respecto del transporte, la eficiencia general del transporte, si es un prototipo, funcionó. Bueno, eso seguramente sea uno de los caminos que podrá seguir la intendencia futuro. ¿Y con la basura? Bueno, la basura es otro de los aspectos que tiene mucho por mejorar. Hay tecnologías que permiten Por ejemplo, conocer en línea el estado del llenado de los contenedores y sobre esa base no solo mejorar la logística de los camiones que recolectan la basura, sino también disponer a las personas información en línea que le permite tomar decisiones y si un contenedor está lleno, ¿verdad? Podría tomar la decisión de, bueno, voy a que está una cuadra, antes de salir de casa ya lo sé, y si sé que están todos llenos, me guardo la basura un rato más o hasta mañana para no desbordar. Entonces, todo ese tipo de tecnología que hoy está disponible, permite ir en el camino de las ciudades inteligentes, justamente. Sí, claro. Estamos conversando con José Coscovich, ingeniero en telecomunicaciones y doctor en ingeniería, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR e ingeniero consultor de la empresa Isbel. Vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando con él. La tarde nos encuentra charlando de noticias, actualidad, cine, música y amigos. En Sarandí, la radio es la Viva la Tarde. Conversando con José Coscovich, ingeniero en telecomunicaciones y doctor en ingeniería, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR e ingeniero consultor en la empresa Isbel. Acá llega un mensaje de una frase Vox Populi, ¿verdad? Que creo que se repite desde la primera revolución industrial, que dice, la tecnología le quita trabajo al hombre. Es un mensaje que nos llega al 6900. Y sin embargo, en contrapartida a esto, vos me estás hablando de una demanda de trabajo en ciertos campos que te refieren a vos, donde hay más demanda que postulantes para trabajar. Claro, claro. Sí, o sea, la tecnología, lo que es cierto es que cambia los trabajos del hombre, ¿verdad? O sea, trabajos que antes existían y que ya no existen, y cada vez eso va a seguir siendo de esa manera, ¿verdad? Típicamente trabajos más repetitivos, trabajos que requieren, digamos, poca innovación y más manualidad. Bueno, todo ese tipo de trabajos seguramente sigan desapareciendo, pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer el trabajo. El trabajo está cambiando. En las áreas técnicas, hay en este momento en Uruguay, por lo menos en ingeniería y en informática, hay pleno empleo. Hay más demanda de trabajo que ingenieros. Y ya de paso les paso el aviso a algún adolescente que me esté escuchando. Que esté dudando. Precisamos más ingenieros en Uruguay. Que hackeó a Google, lo pueden llevar. Bueno, claro. Capaz que es estudiante de la facultad, no sé. Ahí sí, le hackeó todo. Les hizo bolsa en dos minutos. Sí, ahora es raro eso, ¿no? Porque si bien es un contratiempo, uno puede llegar a decir, bueno, lo formamos bien, ¿no? De alguna manera también, porque dentro de lo malo que pasó, te dice, bueno, tenemos acá a una especie de mente brillante que fue formada en la Facultad de la República. Extremadamente interesante todo lo que se necesita para que, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí pueda ser escuchado desde cualquier parte del mundo en un celular a través de internet por streaming, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Algo que nosotros, internet o este tipo de cosas, las damos por sentadas, las damos como que existen y que funcionan, ¿no? Es como el oxígeno que respiramos está ahí y nadie se pregunta por qué. Bueno, todo lo que tiene que suceder para que esto pase. Es increíblemente interesante, increíblemente complejo, y se necesita muchísima estudio y capacitación en ingeniería y en informática para que eso suceda. Sí, y cómo eso que con respecto a los trabajos, y cómo va cambiando, y cómo también tiene que ir cambiando el paradigma, ¿no? De cómo nos crían y de cómo vamos creciendo y de lo que nos parece que tiene que ser establecido, todo eso se va cambiando. Sí, sí, así como desaparecen, aparecen. O sea, ahora hay influencers y hay youtubers y hay otro tipo de tareas que antes no eran inconcebibles o impensables, y eso es parte del cambio de la sociedad. Es parte del cambio de la sociedad, apoyado en la tecnología, apoyando los cambios sociales, que es irreversible. Entonces, respecto a si la tecnología quita empleos, no, es muy difícil ser futurólogo, y ciertamente no lo soy. Probablemente la tecnología cambie empleos. Claro, y hablábamos también de esto aplicado ahora. En un ratito nos dijiste lo que es el centro de movilidad, lo que pueden ser las aplicaciones, como vos decís, que las vemos tan natural en el teléfono, que nos han resuelto un montón de problemas, pero aplicado también, en este caso, bueno, ejemplo de la intendencia, pero la basura es un gran problema, aplicado a los problemas diarios que tenemos, y cómo nos van resolviendo también esos problemas. ¿Cómo cuesta unir, no, la investigación científica con el día a día de cada uno de nosotros? Sí, a veces cuesta la investigación, por un lado, que genera tecnología, y cómo esa tecnología luego puede ser aplicada para generar más productividad y mejorar el país. O sea, eso quizás todavía cueste un poco, nos cuesta aplicar quizás políticas de Estado que tengan en cuenta las investigaciones que se realizan a nivel universitario general, pero estamos en ese camino. ¿Ha habido algún contacto del gobierno entrante con la universidad con respecto a este tema? Bueno, no sabría contestarte a esa pregunta porque no estoy a ese nivel. Sí, claro, además eso se mueve más macro, ¿no? A planes, claro, generales y de quinquenio. Pero estábamos hablando. Asistentes digitales en nuestras casas. Bueno, también la ciberseguridad, que está vinculada con todo lo que estamos hablando, se mezcla, ¿no? Es transversal a todos los temas en cuanto a esta ciberseguridad y a la concientización, que también es un desafío que afrontaremos en este 2020 para volvernos un poco más cautos de las tecnologías que utilizamos. Una de ellas son estos asistentes digitales que estarán en nuestras casas, pero también están ya en las empresas y ya se han metido de a poquito, como vos nos explicabas, sin darnos cuenta, ayudándonos y asistiéndonos, pero también respondiendo, porque esa es otra cosa. Despotricamos contra la tecnología, pero somos los demandantes de esa tecnología. Porque, por ejemplo, un usuario quiere una atención 24/7, quiere que todo el tiempo haya alguien a su disposición para evacuarle una duda, por ejemplo, ¿no? Y que lo haga rápido, eficientemente, y que me conteste lo que le pregunto. Sin que me derive otro interno, ¿no? Biribiri con la musiquita, y todo eso es una automatización. Todo eso pasa por sistemas de automatización, tanto de la parte de asistencia virtual como de automatización dentro de las empresas, que es otro punto que seguramente va a tener fuerte movida en este año. Las empresas hacia la interna están en un proceso también de automatización, están en un proceso que ahora se conoce como la hiperautomatización, que permite justamente tratar de enfocar la mayor parte de sus esfuerzos en las tareas que tienen más valor, y tratar de delegar a aplicaciones que automaticen las cosas que son automatizables. Eso pasa por automatizar tareas repetitivas dentro de hacia la interna de la organización, pero también hacia la atención de los clientes, y ahí se juntan con los asistentes digitales, ¿verdad? Con los asistentes virtuales. Hablábamos de las ciudades inteligentes. Tenemos también ahora esta conexión sin límites con 5G. ¿Es así? La tecnología 5G es una tecnología celular, es la quinta generación, de ahí viene su nombre. La tecnología celular ha tenido cinco generaciones, desde los primeros sistemas celulares analógicos, por fines de la década del 90, hasta lo que está comenzando ahora, que es justamente esa quinta generación, que tiene como objetivo tener una velocidad sumamente rápida, lo que se conoce un enorme ancho de banda, y una demora muy pequeña en esas comunicaciones. Ya hay en Uruguay un sistema comercial que lo instaló antes el año pasado, fue el primero en América Latina, y están empezando a aparecer dispositivos, o sea, teléfonos que soportan esa tecnología, ¿verdad? Entonces, en este año seguramente comienza a desplegarse en forma más masiva. José, un oyente nos escribía antes, hablaba que si el 5G también aumenta las frecuencias de microondas que viajan por el aire y nos atraviesan, si esto tiene efectos nocivos. Bueno, él lo asegura. Yo te lo estoy preguntando, si esto tiene, si está comprobado que tiene efectos nocivos para la salud. Bueno, nuevamente aquí tengo que decir que yo no soy experto en este tema, sin embargo, es un tema realmente a tener en cuenta. Los efectos de la tecnología en la salud no es un tema nuevo. Todo sistema que irradie, desde, bueno, la radio que usa emisora Sarandí, cualquier otro otro sistema de radio o televisión analógica, tiene una gran antena que tiene un gran alcance, ¿verdad? Hasta las antenas celulares, todas irradian de alguna manera potencia hacia el espacio. Esa potencia atraviesa el espacio y llega hasta nuestros dispositivos, hasta nuestras televisiones, hasta nuestras tablets, hasta nuestros celulares. Eso no es nuevo, eso es así desde que existen las comunicaciones inalámbricas, y la única manera tecnológica que existe al momento de tener comunicaciones sin cables es a través del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Las antenas 5G usan tecnología similar a las anteriores, a las 4G. Efectivamente son frecuencias distintas. La frecuencia es, de alguna manera, la cantidad de transiciones por segundo que hace esa onda en el espacio, pero también tienen potencias diferentes. O sea, no solo importa la frecuencia, sino que también importa la potencia. La potencia es, de alguna manera, el nivel de energía que se irradia, ¿verdad? Como en las tecnologías 5G, van a tener más densidad de usuarios, las antenas van a tener menos potencia, van a estar más cerca, pero van a tener menos potencia. Y no hay que olvidarse de que todos nosotros hoy tenemos una fuente de radiación que la llevamos en el bolsillo y al lado del oído frecuentemente, que es el teléfono, ¿no? Uh-huh. Que bueno, todos lo hemos venido usando desde hace un par de décadas y hasta ahora no hay ninguna evidencia de que eso haya generado problemas en la salud, digamos. Pero, bien, repito, yo no soy experto en esto, así que no puedo profundizar mucho más. ¿Y qué nos permite, así, bajándolo a tierra, esta nueva generación? La nueva generación permite tener aplicaciones que requieran mayor velocidad de ancho de banda. Por ejemplo, los videos, que ahora se van a empezar a distribuir en la tecnología que se conoce como 4K, que tiene una resolución mucho mayor a la que tenemos con HD, que requieren mayor ancho de banda, ¿verdad? Por lo tanto, para transmitir esos videos en esa alta resolución a un gran número de personas, se necesita una tecnología que tenga mayor velocidad y mayor ancho de banda. Y a su vez, promete tener menor latencia. La latencia es el tiempo que tarda la señal en llegar desde el móvil hasta la antena. Y eso tiene efectos, por ejemplo, en los juegos en línea. De los juegos en línea, en donde estoy jugando y tengo que ver rápidamente si alguien aparece o no aparece para esconderme o para tomar una acción, si eso tiene demoras, se degrada de alguna manera la sensación del juego. Entonces, juegos en línea, videos en alta resolución, y en fin, más llevado a la parte científica, 5G va a permitir eventualmente tener posibilidad de tener cirugías a distancia, con teleconferencias, con videoconferencias, controlar máquinas a distancia, en donde los tiempos son muy importantes, ¿verdad? Yo veo, estoy controlando una máquina a distancia y yo veo cómo reacciona la máquina y en base a eso tomo una decisión. Si se demora cierto tiempo entre lo que yo hago y lo que veo que reacciona la máquina, puedo tomar acciones equivocadas o a destiempo. Bueno, la tecnología 5G justamente va a permitir minimizar esas latencias, esas demoras para aplicaciones industriales o médicas. Claro, no tiene ese, como decíamos, ese delay. Ese delay. Entonces, permite todo esto. Exactamente. Y nosotros venimos, ¿cómo viene el país? ¿Viene acompasado? Porque ahora decías, bueno, se instaló esta conexión, esto de 5G. ¿Cómo venimos nosotros? ¿Venimos bien? Uruguay viene muy bien en lo que respecta a conectividad, tanto en la conectividad inalámbrica como en la conectividad alámbrica o cableada. Somos pioneros y hemos sido pioneros en América Latina en el despliegue de las tecnologías celulares. En lo que respecta a la tecnología cableada, tenemos despliegue de fibra óptica hacia prácticamente todos los hogares, con un enorme ancho de banda. Tenemos una gran penetración entonces de tanto cableado como inalámbrica. Decía, hoy hay 5 y pico de millones de celulares en un país donde somos menos de 4 millones de personas. O sea, el índice de penetración del celular está por encima de la media mundial. ¿Qué es la hiperautomatización? Bueno, como un poco comentaba hoy, la hiperautomatización es un término quizás un poco marketingero que hace referencia a la automatización de los procesos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, ¿sí? Las empresas siempre tuvieron procesos y siempre, a medida que la tecnología fue avanzando, fueron aplicando la tecnología a esos procesos para hacerlos más eficientes, ¿sí? Con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, y de aplicaciones informáticas muy avanzadas, se está logrando ahora la posibilidad, digamos, de automatizar aún más todos los procesos dentro de las empresas, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, puede tener un sistema informático para facturar y otro proceso informático para el stock, y cuando pone su tienda en la web, otro sistema para que gestione las compras de la web, y eran sistemas independientes, entonces tenía que haber una persona que quizás vea lo que se compró en la web, lo pasa al sistema de stock, y eso otra persona lo pasa al sistema de facturar. Bueno, se está teniendo que todo eso sea totalmente automatizado, y hacia el cliente aplicar tecnologías que minimicen justamente lo que mencionabas hoy, que no tenga que repetir 3 veces, 4 veces el problema que tengo, que me transfieran de un lugar a otro. La musiquita de la que hablaba vos ahorita. Claro, que me resuelvan inmediatamente mis problemas. Claro, esto es un tema, ¿no? Porque es como que es cierto, va tomando hasta inconscientemente lugar en nuestras vidas y a veces, como decía, despotricamos, pero somos los propios demandantes de esa inmediatez. Es una respuesta a la demanda porque el mercado es así. Apenas entró José acá, yo ya me defendí diciéndole que tenía menos tecnología que una cueva. Antes, pero independientemente accedes. Por más que vos no la adquieras. No, pero no tiene nada que ver. Es como decía José, todos tenemos hoy en día un celular y aunque yo quiera volver a tener mi Nokia 100, ¿cuánto era? 114 o 1100, no me acuerdo. A mí me van a encajar y me voy a tener que adaptar a lo que me ponen en la mano también, ¿verdad? Y como dije, eso es la tecnología es parte de nuestra vida. El celular es casi una extensión de nuestro cuerpo actualmente, ¿verdad? Si salimos sin el celular, parece que salimos sin ropa, prácticamente volvemos a casa a buscarlo. Angustia, ¿verdad? Y lo usamos todo el tiempo. Nos es muy útil, por supuesto. ¿Qué es la inteligencia de las cosas? Bueno, la inteligencia de las cosas va de la mano del Internet de las cosas, el concepto de IoT, Internet of Things, Internet de las cosas, que es un concepto que una tendencia más bien en donde cada vez más dispositivos cotidianos van a estar cada vez más conectados a la red. A la red. Hoy tenemos, antes, por decir un ejemplo, la televisión era un aparato que uno sintonizaba, bueno, la televisión está conectada a la red, ¿verdad? La radio antes era un aparato aparte, ahora la radio es una app que corre en el celular. Los autos están siendo conectados a la red. En fin, cada vez más dispositivos están siendo conectados a la red. Y eso aplica tanto al hogar como a la industria, ¿verdad? En la industria, todo tipo de sensores, por ejemplo en el agro, sensores de humedad del suelo, sensores de pluviometría, etcétera, etcétera, que antes eran equipos autónomos, ¿verdad? Que uno tenía que ir o tenían una red de separada, están siendo conectados a la red, lo cual permite tener información en línea y masiva de una cantidad de cosas que suceden, ¿verdad? Y sobre esa base tomar decisiones o tomar acciones. Claro, todo desde puntos remotos. Todos podemos acceder desde cualquier lugar a la información de todo lo que esté conectado a la red. Eso es lo que permite. Exactamente. Todos son los que tengan permiso y de vuelta volvemos al tema de seguridad. Bueno, los que no tanto, esos no sabemos. José Jojovich, ingeniero en telecomunicaciones y doctor en ingeniería, profesor de la Facultad de Ingeniería de Rudelar e ingeniero consultor en la empresa Ibel. Muchas gracias por esta visita y por esta charla. Bueno, gracias a ustedes, un placer y a las órdenes. Dense una vuelta por la facultad. No, está bueno algo que dijo José a la pasada, en lo que tiene que ver con la demanda de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. A veces pasa que un adolescente de pronto está ahí tecleando, que no sabe qué, y más grandes también, que no sabe qué hacer, y ahí hay una oportunidad de trabajo importante que él mismo la ha destacado. Sí, claro, y además el sacarlos de las tinieblas, ¿no? Porque yo veo, y ahora conectándolo con lo que también hablábamos hoy en el informativo más temprano, con la ingeniería biomédica y toda esa movida y esa nueva licenciatura que pocos saben que existe y que da una oportunidad brillante de trabajo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. ¿Cómo cuesta también, mismo vos nos decías, ¿no, José? Vengo bien, ¿no? Porque yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces, ¿cómo cuesta sacar eso de ese lugar que uno se imagina una cosa tremenda para los que acceden unos pocos cerebros de este mundo y es aburrido y es todo lo contrario, fascinante. No, súper divertido. Y es fascinante. Es fascinante, es súper interesante, es desafiante. Y bueno, los invito a que tomen esa opción. Y para terminar, a mí me gusta mucho una frase de Arthur Clarke que aparece en 2001, dice en el espacio, que dice: toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo le agrego mi aporte personal, que eso es cierto para todos, salvo para los ingenieros, que somos los que diseñamos. Son el de la máscara, el mago dice que le quema todos los trucos a los magos. Esos son los ingenieros. Es la tecné de la que hablaban los griegos también. Muy linda, bueno, muy linda charla. Gracias por esta visita. Vamos a leer el mensaje de Gustavo que dice: hola, por lo que están hablando, les recomiendo la peli American Factory en Netflix. Y nos manda saludos, Gustavo. ¿La vio el ingeniero? ¿Viste? American Factory. No la vi. La tendremos que ver. ¿Qué película nos recomienda el ingeniero? ¿Qué película nos recomienda? Ya 2001 es una linda película. Sí. No sé si es peliculón. Pesada, es pesada, pero es una muy buena película. ¿Qué otra puede ser? Es de culto, básicamente. Es de culto, sí. Hay muchas películas que pueden aplicar a la tecnología. Por ejemplo, Minority Report es una película interesante. Es una película interesante que plantea un escenario. Que ya está primero el huevo y la gallina, ¿no? Esa ida y vuelta en el tiempo. Sí, pero también ver cómo con aspectos biométricos se reconoce a la persona en todos los lugares a donde va, ¿verdad? Lo cual nos lleva también a otros aspectos que no hablamos hoy, que podemos dejarlo para otra charla. Él quiere volver. ¿Interestelar la viste? Sí, la vi. ¿Qué te pareció en cuanto a conocimiento científico? Bueno, bien. No, sin mucho comentario. Ah, no sé. Vamos a hacer un ciclo de cine también con la ciencia, ¿o no? Pero por favor, si en ese sentido... Yo me estoy poniendo la bandera, yo les aviso a todos los científicos que creo que está tan inexplorado todo eso, se puede hacer tanto y tan divertido. ¿Sabes lo que pasa? Está faltando más televisión científica. Pero claro. Pero a la que uno tenga, que no solamente tenga que ir a buscarla, que esté bien al alcance. Imagínate, tenerlos y que nos digan: mirate esta, este es un bolazo lo que te dice la película, esto sí, esto no, a partir de, me imagino que también deben inspirar los directores a crear luego, porque capaz que de una idea loca. Pero es una película esta con un ingeniero, Laura, y no querés ver más nada. Te voy a ver solo el ingeniero. Gracias por esta visita. Bueno, gracias a ustedes. Cairo Herrera y Maggie Prado siguen compartiendo sus notas, pensamientos y confidencias. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda, y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí, y abraza su libertad, porque la supo perder, y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor hace crecer, contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power, con él vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power, no te acerques mucho, si te toco te lo doy. Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio, él no le presta interés, porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris, y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí, no le importa disimular su rudeza y su altivez, cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer, y si alguien toca su honor, su garra habla por él. Power, con él vivo y lucho, y lo llevo donde voy. soy toro en mi rodeo y torazo en huelga. Nos encuentra charlando de noticias, actualidad, cine, música y amigos. En Sarandí, la radio está más viva que nunca. Vivan las entrevistas, viva la charla. Cairo Herrera y Maggie Prado comparten sus pensamientos, sus informes y mucho más. Seguimos acompañando en Viva la Tarde. Esta vez, el que se fue conversando con el ingeniero fui yo. Esta vez, pues siempre les contamos a la audiencia que Laurita, cuando los acompaña a la puerta, los lleva despacito hasta la puerta y los conversa. Porque además, y, como no se pueden ir. Claro, pero esta vuelta Laura tenía cosas que hacer, entonces esta vez me tocó. Tengo un día. No, y hablábamos justamente del acercar la ciencia, acercarla a todos sí, nosotros, ¿verdad? Sí. Que a veces vos en el cable tenés mucha oferta de canales. Mira, a veces, para mí, a veces ves algún programita no, que no. Está, me están para chequeando. Mí los que andan muy muy bien y son pioneros en todo esto, y ahora que me estoy metiendo un poco más en el tema me lo confirman, son los españoles. ¿Mira? Los españoles realmente se han metido y hacen productos súper divertidos, muy muy amenos, de una manera muy entradora, pero muy profesional, porque la idea no es bajar la calidad de la información, sino hacerla accesible para todos y poder conectar una cosa con la otra, ¿viste? Exacto. Que uno realmente logre entender la importancia de determinados fenómenos que están en el día a día nuestro, y creo que han sido pioneros. Y acá en Uruguay hay mucha gente que está haciendo mucha cosa interesante, pero bueno, hay que abrirles el camino y lograr ser el nexo, que para eso somos comunicadores, ¿no? Para lograr hacer ese nexo entre esto tan maravilloso e interesante que sucede, y que a veces no nos cuesta un poquito conectarnos, porque bueno, porque somos... Te lo dice, y pensamos un poco diferente, ¿no? Te lo dice un gaucho a veces porque uno mismo se niega. Bueno, también, eso también. Uno a veces se hace el negado, y de pronto hasta el menos ducho a veces ha podido solucionar algún temita en la compu con deducción. Nada más, ¿verdad? Sin grandes conocimientos. Claro. Y hasta uno mismo se sorprende bueno, lo que puede llegar. Yo ya he llegado a ver hasta un mecánico a buscar un tutorial en YouTube, ¿no? Por supuesto. Armando allí una piecita, dijo, para que voy a buscar en YouTube, y ya, no, esto era así, y lo he visto. Bueno, y ahí tenemos una herramienta súper positiva. ¿Viste? ¿No? Totalmente. Con un oficio que... No, el mecánico que ahí está, al firme. Voy a cambiar de tema porque no puedo apartar de mi mente, de mi retina, y me va a quedar en el recuerdo. El meneo. El meneo de Darío Valetute. Sí. Que... Eso que no tenía ni una lentejuela, ¿eh? No, porque una no cosa precisa, es menear con pluma y lentejuela, no precisa, otra cosa sin la indumentaria adecuada. No precisa. Y no fue nada. Cautivó. No fue nada, poneme un rock de los 50 y los 60. Vos sos medio alma de la fiesta, olvidate. ¿No? ¿Qué? ¿La cara? No, estoy diciendo, te veo, ¿no? Que son las 4 de la mañana, se terminó. Y el tipo sigue. Bueno, y te agarra la guitarra. Tengo también ese documento, sí, ¿verdad? Joder, no es solo bailarín, es completito. Se canta también. Sí. Ah, sí, completito. Cuando agarramos la viola, sí. Ah, bien, me parece, me tiene que venir a gritarnos. Y hablando de invitaciones y fiestas y demás, tengo una invitación para hacerle a la gente que se quedó en Montevideo, uh-huh, porque no todos nos fuimos no, de carnaval. Acá estamos. Es para Laura y para los que se quedaron en Montevideo, porque sé que a Laura esto le gusta. Porque está el que viene a ser el homónimo del Capitán Miranda, ay, pero portugués. Sí. Ah, la capital, es cierto, ahora. Sí. ¿Eh? Mm. ¿Vos estás queriendo que estos buques se queden sin tripulación, digo, otra vueltita con Laura? Sí, porque el próximo bloque y con Laura. El buque se llama Sagres. Ayer vino desde Punta del Este, estaba en Punta del Este, bueno, una travesía que está haciendo desde enero, como hacen los veleros escuela, y va a ir por 22 puertos y 19 países. En diciembre el barco comienza a atravesar el Atlántico, de regreso justamente a aguas nacionales, y está programado para atracar en Ponto Delgada a fin de mes. A todo esto, ¿por qué vengo con este tema? Porque llegó a Montevideo. Está en Montevideo y la Embajada de Portugal brindó los horarios para poder visitarlo. Bueno, informó que hoy y mañana, incluso en la Armada me dijeron que también el jueves. Pero me quedo por ahora con lo que nos pasó la Embajada de Portugal. Hoy 24 y mañana 25 en el puerto de Montevideo, el buque escuela está abierto al público para visitas. A recibir a María Teresa Tortorella y Nicolás Nochito, ¿Nochito o Nochito? Nochito, de la Asociación Calabresa del Uruguay, y Marcela Taibo y Sandra Sánchez, de la Escuela número 139, llamada Calabria, que presentan el proyecto Pulcini in Calabria. El mismo brinda un viaje beca para 6 niños y niñas de la Escuela número 139 Calabria, del barrio Capra de Montevideo. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué quiere decir Pulcini? Pulcini, pollitos. Ah. Pollitos en Calabria. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que de la escuela van hasta una cierta edad? Porque si vos después de los 9, 10 años te dicen pollito, ya te pones medio de par de mano. En realidad, el nombre del proyecto es, bueno, significativo. Van 6 chicos de sexto año, o sea que no tienen 10, tienen 12 aproximadamente. Son más grandes todavía. Son más grandes, son unos pollitos grandes. Pero bueno, es simbólico el nombre, porque realmente es un gran proyecto y genera mucha expectativa, mucha ansiedad, y bueno, es como el nombre fue elegido por un tema de ternura, por así decirlo. En realidad también hay otra historia, porque el proyecto se había presentado en 2018, no en la región Calabria. Lo había probado, pero si se podía hacer, lo había dejado en un segundo lugar, y en el 2019, bueno, le cambiamos el nombre, le hicimos algún retoquecito, y bueno, y ahí lo aprobaron entre los 8 proyectos de, entre todas las comunidades calabresas que hay dispersas por todo el mundo, este es uno de los 8. ¿Cuál es la importancia? Porque, ¿qué pasa? Hay muchas escuelas, aquí en nuestro país, escuelas públicas que tienen el nombre de un país o de una región, de un país, ¿verdad? Y eso, por lo general, históricamente, si bien alguna maestra pudo haber hecho referencia en algún momento, pasaba de largo. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que cada vez más, tímidamente, pero se está dando, niños que van a una escuela que tienen estas características, lo que tiene que ver con el nombre, se interiorizan más de lo que tiene que ver con esa región o con el país que nombra la escuela. Sí, este nombre surgió a partir de una investigación que hicieron maestros en el 2008, más o menos, con sus alumnos, en ese momento eran de quinto año, que se extendió a toda la escuela y a la comunidad, y de ahí salió que el barrio estaba compuesto por muchos migrantes italianos que venían de esa región de Calabria, desde los apellidos, y bueno, y después se decidió, a través de esa investigación y de apropiarse de eso, ponerle ese nombre. Uh-huh. Mirá vos, sí. Así que es bastante reciente eso. En el 2009 fue la nominación oficial. Sí, sí, fue un decreto del presidente de la República de aquel momento, José Mujica, también por iniciativa, no solamente lo que dice la señora secretaria de la escuela, Sandra Sánchez, sino también una iniciativa de la Asociación Calabresa, de varias personas dirigentes que hicieron también estas gestiones en forma conjunta, ¿no? Y bueno, y además es una cosa curiosa que o interesante que sea la única escuela que tiene nombre de una de las 20 regiones de Italia, porque en general las escuelas tienen nombre o de personajes famosos o de países, ¿no? Pero de una región es la única. Uh-huh. ¿Cómo surge más allá del decreto, más allá de todo, cómo surge la inquietud, verdad, de que estos niños tengan la posibilidad? Porque estaba mirando el viaje va a durar 10 días, dice, y se va a recorrer muchísimo. Uh-huh. Todo esto. Y esto también, porque esto lo dice el señor Sergio Puglia, que tiene su programa después sí. nuestro, que viajar, bueno, es también una manera de cultivarse, es una manera de abrir un horizonte, y cuando sos un niño es mucho más importante todavía. La idea justamente del viaje es buscar nuestros orígenes, ¿no? La escuela desde 2009, como decían recién las compañeras, lleva el nombre de Calabria. Desde hace muchos años, directoras anteriores, y a lo cual yo cuando llegué a la escuela me sumé, venían trabajando en forma conjunta con la Asociación Calabresa, justamente para abordar el tema de la pertenencia, ¿verdad? De por qué Calabria, dónde es, cómo es la región, qué características tiene. Y bueno, para lograr que los niños se sientan pertenecientes a esa escuela, que además es una escuela de tiempo completo, muy grande, con 460 niños, o sea, todos de la zona, realmente uno tiene que ponerse a estudiar, a trabajar, a averiguar, a investigar. Y entonces, bueno, una de esas actividades que fuimos haciendo, además de que, bueno, María Teresa, junto con otras autoridades de la asociación, han ido a diferentes eventos de la escuela y a compartir y a contarnos y a podernos mostrar a través de imágenes partes de la región de Calabria, de lo que, bueno, fueron estos inicios y de estos migrantes que llegaban a nuestro país. La idea justamente apunta por ahí, a buscar, conocer, y para conocer uno tiene que ir. No es como estar ahí. No, obvio, pero además estaba pensando, quizás es una pregunta tonta, pero entre todos estos niños, ¿verdad?, de esta escuela, ¿surge alguna historia de inmigrantes que digan, bueno, mirá, me contó mi padre que mi abuelo, que mi bisabuelo, ¿hay alguna historia familiar que esté atada a la región? De los alumnos actuales no conozco, creo que no. Sí, de alumnos que fueron a la escuela, en otra oportunidad un señor llegó a hacer una donación a la escuela y sí contó que era migrante y que había ido hace muchos años, ya no recuerdo ahora las fechas, a esa escuela y tenía sus gratos recuerdos de la misma, pero en este momento creo que no hay ningún alumno que sea hijo de migrantes. ¿Cuántos niños van a viajar? Son seis niños. De 12 años que están este año, en el 2020, cursan sexto año. ¿Cómo aplicaron estos niños para poder viajar? No, en realidad no fue un tema de aplicar. Lo que se hizo cuando nos enteramos que, bueno, que se nos había aprobado el proyecto, lo que hicimos fue una asamblea de padres donde se les informó. Y bueno, se pidió primero, se comentó y se pidió la autorización de los padres de quién, como adultos referentes, por supuesto, de quienes estarían dispuestos a permitir, porque es para el equipo director que viajamos como representantes, es una responsabilidad muy grande. Ellos dejan y hacen un gran voto de confianza en nosotros como para, bueno, por 10 días permitirnos acompañar a sus hijos en esta travesía y esta aventura de aprendizaje que esperemos que sea fantástica, que sin duda lo va a ser. Y bueno, se hizo un sorteo donde lamentablemente tuvimos un alto número de postulantes y tuvimos un gran sentimiento de nostalgia al poder tener solamente seis y bueno, que los otros lamentablemente no pudieran ir. Pero todos era imposible, realmente eran 30 los que se postularon. Nosotros, la Asociación Calabresa, que queda en el cordón, está también Nicolás Nochito, que es el tesorero, que ahora le vamos a invitar a hablar también. Hemos participado en varias ocasiones con la escuela, hemos colaborado con algunas donaciones, y también con conferencias en las cuales se mostraba lo que es Calabria. O sea, la idea de que los niños no supieran, digamos, que la escuela se llama así y como un nombre vacío para ilustrar cuál era el significado real, ¿no? Y de ahí, bueno, me pareció que los niños tanto preguntaban, estaban inquietos, se interesaban por preguntar aspectos de la civilización, bueno, italiana y sobre todo de Calabria, que bueno, nos pareció que podíamos hacer este proyecto, que voy a leerlo porque también es un requisito de la, es financiado totalmente por la región Calabria. Y bueno, hay una ley de número 8 del 2018 que es la que prevé justamente estos proyectos. Y este proyecto, Nicolás, ¿en qué había que aplicar nuestro país para que nos pudieran elegir dentro de, me imagino, de todas las asociaciones que hay en diferentes lugares? ¿Qué requisito pedían o qué había que presentar? Bueno, había unas bases de en las cuales nosotros nos teníamos que regir para sí. Un reglamento de proyectos. Hay que tener en cuenta que la región Calabria tiene en todo el mundo más de 160 y pico de asociaciones. Entonces destina unos fondos anuales a todas esas asociaciones que tienen que presentar una serie de proyectos según esas bases. Y bueno, después hay un jurado mismo allá en la región que a través de puntaje le va dando puntaje a los proyectos, pasan como un primer filtro y después el jurado selecciona a quién le destina los fondos. Este proyecto, como dijo María, lo habíamos presentado el año pasado, no llegamos entre los 10 que se seleccionan, quedamos fuera de los 10, quedamos como suplente por si alguno no cumplía con su proyecto, nos liberaban los fondos a nosotros. Y bueno, el año pasado, en 2019, llegamos a estar entre los 10 y por suerte lo han aprobado. Una cosa que... y también el criterio que estaba estipulado allí en las bases es un proyecto que fuese original, y que se pudiese repetir también, y sobre todo el objetivo que persiguen estos proyectos es difundir el buen nombre de Calabria en el mundo, ¿no? Porque bueno, a veces las noticias se los asocia con la mafia y ahí está lo que se llaman drangueta, pero bueno, la región Calabria, o sea, las autoridades lo que buscan es eso, es que se muestre al mundo eso que a veces queda en segundo o tercer término, que son los aportes de esta civilización al occidente, ¿no? Pero el y proyecto nuestro, ¿incluía una escuela o solo es apuntado a niños? ¿O eso es una innovación de ustedes? No, el proyecto era el enfoque que por la escuela Calabria. Que les dieron ustedes. María Teresa y quien habla somos consultores para la región Calabria dentro acá en Uruguay. Claro, representantes. Entonces, representantes de la región Calabria en Uruguay. Y bueno, nació de María Teresa el proyecto, después se le fue dando ese enfoque. Y bueno, de llevar a los pollitos. Llevar a los pollitos. Porque antes eran bambini, lo cambiamos por pollitos. Muy bien. Hay una cosa que, bueno, que uno ha tenido la oportunidad de ver en otras ocasiones y por otros trabajos, lo fuertes que son todavía las tradiciones, ¿no? De quienes vinieron hace muchísimos años en sus descendientes. Sí. Y eso resulta maravilloso porque aquí, representando la Asociación Calabresa del Uruguay, tenemos dos generaciones, ¿verdad? Sí. Y entre medio habrá alguna otra y habrá gente mayor también. El sentido de pertenencia como todavía es fuerte. Sí, bueno, nosotros somos hijos y también hay presente uno que vino de allá importado. Nosotros somos en la última ola migratoria. Sí. Yo si bien soy joven, pero mis dos padres son calabreses. Nacieron los dos en Calabria, en pueblos diferentes, pero en la misma provincia. Y se conocieron acá en la Asociación Calabres. O sea que ese sentido de pertenencia y de las raíces lo tengo muy presente. Me crié toda la vida con las costumbres italianas, incluso entre mis tíos se casaron entre italianos, quedó todo en la colectividad. Muy tano. Se usaba mucho eso, ¿no? Y está a flor de piel, o sea, me crié con la cultura, la tradición, y bueno, ahora formo parte de la asociación, trato de integrar jóvenes. Sí, tiene el grupo de jóvenes, hay otro proyecto que también se va a realizar en estos días, muy interesante también. Les propongo ir a una pausa y conversar con una de las protagonistas, porque tenemos más visitas, se nos llenó el estudio de alguna manera, y quedó gente afuera todavía. No, mira, te puedo creer. Sí, mirá todos los que tengo para acompañar ahora cuando me vaya. ¿No me ves más? Tener gente para conversar que da gusto. Como loca. Pequeña pausa y vamos al último tramo de Viva la Tarde. Viva las entrevistas, viva la comunicación, viva la tarde. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. El último fin de vacaciones. Ay, ni me digas, pero bueno, tranqui. Sin estrés, a disfrutar, sin que nada nos perturbe la paz. ¡Mamá! ¡Foco está lavando tu tabla! Tranquila, ahora con la vuelta a clases comienzan tus otras vacaciones. Y con tarjetas de crédito BBVA tenés 25% de descuento en tienda Teresita Uniformes, Benji Calzados, Office Center, sitio del lector, tienda online eSchool y mucho más. BBVA, creando oportunidades. Producto sujeto a aprobación crediticia. Bases y condiciones en bbva.com.uy. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2020. Doña Coca presenta tips para saber si tu amigo es un Lima Nueva. Saluda diciendo, ¿qué hace Elga? Sí. Dice, ¿sos chorizo? Sí, sí, también. ¿Abre más la puerta de la heladera que la de su corazón? Siempre. Dice, te como en dos panes. Tal cual. Dice, meromorfo, cuando ve un bebé. Sí. ¿Le hace marca personal al medio tanque? Pegadito. Le pica más el hambre que los mosquitos. Me muero. Confirmadísimo, gurí. Tu amigo es un auténtico Lima Nueva. Compra piñas, prende el fuego e invítalo con lo mejor. Chorizos Doña Coca. Los mejores chorizos, sin pagar de más. Viva las entrevistas, viva la comunicación, viva la tarde. Y acaso lo que es este proyecto Pulcini en Calabria, que brinda un viaje beca para 6 niños y niñas de la escuela número 139, que se llama Calabria, del barrio Capra de Montevideo, tenemos a una de las viajeras. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿qué, cuando te dijeron que viajabas, ¿qué te pasó? Me puse muy nerviosa y, y feliz a la vez. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que pasa con la familia? Porque dice, se me va la nena, 12 años, 10 días. ¿Cómo lo tomó la familia? Y bastante bien. Bastante bien. Sí. Bastante bien no es bien, pero bueno. Bueno, y vos estás con ilusión de ir a conocer la región. ¿Qué es lo que sabes de la región? Y más o menos, algunas cosas sé, pero no muchas. Claro, o sea que está bueno ir a aprender ahí, en el lugar. Sí, sí. ¿Y viajaste en avión alguna vez? No, va a ser la primera vez. ¿Dónde has ido? ¿Has salido del país alguna vez? No. Es tu primera experiencia fuera de Uruguay, de ver algo diferente. Sí. Que además es todo, ¿no? Porque toda la experiencia surge, va a empezar ya cuando estés en el aeropuerto, ¿no? ¿Qué te imaginas? ¿No? Sí. ¿Te da también ilusión eso de volar? Sí, más o menos. ¿O más o menos? Es de las mías. Y bueno, te gusta mucho, preferirías el ómnibus. Bueno. Vos agarrate la parte de abajo del asiento, después ya te acostumbras. Estás acompañada. Sí, tuve muchos sentimientos encontrados, porque claro. Bueno, es todo nuevo, pero además el viaje es con compañeros de su clase. De clase. Con la directora y la secretaria. Entonces, o sea, no es un viaje ni en familia. Tiene unas características bastante particulares. Es pedagógico, sin duda, es una salida didáctica de aprendizaje, independientemente de las experiencias claro. personales y de lo vivido por cada uno, ¿verdad? Para ellos va a ser significativo, para los adultos también. Obviamente tienen la tarea de a su regreso contarles al resto de los compañeros lo que ha sido esa experiencia, ese aprendizaje y bueno, conocer Calabria. ¿Se va a repetir el año que viene esta experiencia? Digo, ¿ya se transformaría en algo itinerante dentro de la escuela? Nosotros hacemos votos de que sí, porque bueno, es la primera vez que se hace este proyecto con Italia y con Calabria en particular. Está la otra experiencia que nos han contado inspectoras de primaria respecto al viaje a China de hace un par de años. Sí. Y bueno, hay un poquito de experiencia respecto a eso por parte de ellos, nuestra no, así que es la primera vez. Y bueno, la región Calabria, que es quien financia, ¿no?, y promociona esto, apunta a eso, a que sea un proyecto a largo aliento, así que se pueda repetir, incluso también la idea de poder coordinar quizá con la colectividad calabresa de Buenos Aires, de Argentina, donde hay también muchos más. O sea, extender esta experiencia, ¿no? Todo dependerá del resultado, por supuesto, ¿no?, que tengamos. Claro, yo por lo que vos hablabas, Cairo, y nosotros hemos tenido la experiencia de escucharlos después hablar cuando vienen, porque ahora estás un poco tímida, pero cuando cuando se, porque todavía no sabes mucho a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Claro. Es esa sensación. Sí. Decís, ¿qué será? Es nuevo, sí, totalmente. Claro, pero a la vuelta se vuelven unos parlantes que no paran, porque es tanto lo que se absorbe, lo que se ve, lo nuevo y las ganas, y yo creo que sí, que les va a ir muy bien en esa experiencia, porque van a contar mucho. Y ustedes, por ejemplo, María Teresa, ¿qué les gustaría resaltar? ¿Qué de Calabria? ¿Qué es lo que a vos te da como esa nostalgia también de esa región? Bueno, Calabria es una región que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Yo también, para imaginarnos, digo que es casi como un pequeño país. Y la realidad de las regiones italianas también es la siguiente. Son todas, efectivamente, casi como pequeños países, porque hay diferencias lingüísticas, culturales, gastronómicas, históricas. Entonces, bueno, vale mucho la pena ir a conocer esta región, que está enclavada en el extremo sur de Italia, y en un punto en el cual se entrecruzaron muchas civilizaciones, porque allí estuvieron, bueno, había nativos, después llegaron los griegos, los romanos, los musulmanes, bueno, diferentes visigodos, es decir, muchas civilizaciones pasaron por allí, dejaron sus huellas, que están todavía presentes, como decía, en el lenguaje o en la gastronomía, en los paisajes, siempre se ven torres sarracenas, por ejemplo, en las costas, es decir, es una región que tiene una riqueza histórica, y bueno, gastronómica, cultural, también está muy modernizada. Dentro de lo que es Italia, el sur es diferente del norte, ¿verdad? Porque digo, el norte está mucho más cerca de lo que es el resto de Europa, y bueno, digamos que una región como Calabria es más parecida a nosotros también, al Uruguay, en esa cosa un poco más informal, un poco más llevadera, con los horarios más flexibles, digo, nosotros tenemos en Uruguay mucho de los tenemos mucho, muchísimo, sin darnos cuenta. Sí. Es inconsciente todo lo que nos parecemos, el Uruguay a Italia y a Calabria en particular. Claro, y la escuela, ¿cómo va a tomar también esto? ¿Va a ser un plan a...? ¿Cuándo es que se van ellos? Nosotros partimos el 3 de marzo. El 3 de marzo. ¿Esto sirve también para el programa curricular, para de alguna manera hacer que sea un hilo conductor de...? En realidad, nuestra escuela este año cumple los 125 años. Entonces, obviamente nosotros seguimos apelando y a la formación y, digamos, y a la adquisición de nuestras raíces como escuela desde el nombre. Esta actividad, si bien son 6 los chicos que viajan en representación de la escuela por una cuestión lógica, y son los más grandes, van a tener esa tarea, como yo les comentaba recién, de ser reproductores de la experiencia y de lo que les pareció, de lo que vieron y lo que vivieron, para todos sus compañeros. Y bueno, como sí, nosotros al regreso, que estamos volviendo, todos los docentes estamos volviendo el 26 a nuestras tareas administrativas y a comenzar el año lectivo. Ahora, 26. Sí, pasado mañana. O sea que nosotros, bueno, a nuestro regreso del año lectivo, lo que vamos a hacer es justamente, bueno, nos queda un poquito ahí muy sobre las fechas, pero sí, al regreso del viaje, elaborar lo que el colectivo plantee, pero obviamente tiene que ver con un proyecto de seguir apropiándonos de las raíces y del trabajo como escuela Calabria que somos, ¿verdad? Siempre